Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos usuarios que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí. Como siempre, comenzamos a esta hora una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos su compañía. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al Luis Loyo. Les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Manifestación de devoción. Caraqueños celebraron el Domingo de Ramos. Más de 5 millones de firmas se han recolectado en campaña numeral Obama deroga el decreto ya. Cultura. Será izada el próximo 12 de abril la bandera más grande del mundo en favor de la paz y la soberanía. Este martes inicia ciclo de preventa del Festival de Teatro de Caracas. Con amplia programación cultural celebrarán los 172 años de la Colonia Tovar. Fabiola José recorrerá Venezuela al ritmo del bolero. Servando y Florentino planean renovar la poesía de antaño. Gustavo Dudamel dirigirá la Filarmónica de Los Ángeles hasta el año 2022. Internacionales. 15 países participarán en el 21º Encuentro Internacional de Academias de Ballet de Cuba. Cultura al Día. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, cientos de personas se congregaron en las iglesias de la ciudad capital para reafirmar su fe en amor a Jesucristo. Como todos los años, este Domingo de Ramos, los devotos conmemoraron la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Aclamado por la multitud días antes de su pasión, muerte y resurrección. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saludó al pueblo venezolano este Domingo de Ramos y solicitó bendiciones de Cristo para toda la patria. A través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el mandatario nacional también invitó a las y los venezolanos a continuar firmando por la patria en contra del decreto del gobierno de Estados Unidos. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El alcalde de Caracas y jefe de la campaña Obama deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, informó este domingo que hasta el momento se han recaudado más de 5 millones de firmas contra el decreto injerencista de los Estados Unidos contra Venezuela. Rodríguez señaló que la cantidad correspondiente al último balance ofrecido a la 1 de la madrugada de este domingo, por lo que resaltó que el operativo Casa por Casa lanzado por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 26 de marzo ha tenido un rotundo éxito a nivel nacional. Asimismo, realizó un llamado a las personas que aún no han firmado por la patria a que lo hagamos en estos días de reflexión con motivo del inicio de la Semana Mayor. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La bandera más grande de Venezuela, de 1.200 metros, que es elaborada por el Poder Popular Venezolano, será izada el próximo 12 de abril en la Plaza Bolívar de Caracas, con el propósito de hacer respetar los símbolos patrios nacionales y condenar la más reciente agresión del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Los organizadores de esta actividad invitaron al pueblo a llevar retazos de color amarillo, azul y rojo de 50 por 50 centímetros. a todas las plazas del país, donde luego unirán los pedazos para elaborar esta gran bandera. Al participar en esta jornada, una de las asistentes señaló que la idea es elaborar de la mano del pueblo, junto a cultores, una bandera en la que cada uno traiga un pedazo y se logre construir. Refirió que ante la más reciente arremetida del gobierno de Estados Unidos, que declaró a Venezuela una amenaza por su seguridad, el poder popular sale a defender los símbolos patrios. Cultura. Este martes 31 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, inicia el ciclo de preventa para el cuarto Festival de Teatro de Caracas 2015, que este año celebra su primera edición internacional con la participación de agrupaciones teatrales de 13 países. El alcalde del municipio bolivariano de Libertador, Jorge Rodríguez, invitó a todos los caraqueños a adquirir este próximo martes las entradas para este evento en las taquillas ubicadas en los teatros Teresa Carreño, Teatro Nacional, Teatro Katia y Teatro Bolívar, respectivamente. También podrán ser adquiridas vía electrónica a través de la siguiente página o portal web: www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. El alcalde además informó que la actividad titulada Festival Todo el Mundo a Escena comenzará el próximo 10 de abril en Caracas y se espera que asistan más de 800.000 personas a 25 salas recuperadas por la revolución. La venta de boletos está abierta hasta el próximo 26 de abril. Son las 12:09 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo 8 de abril, el pueblo alemán aragüeño, la colonia Tovar, de la colonia Tovar, arribará a sus 172 años de fundación, por lo que la alcaldía de Tovar ha programado una serie de actividades culturales, religiosas y deportivas para festejar junto al pueblo la fecha. En el evento se presentarán agrupaciones locales, musicales y dancísticas. El miércoles 8 de abril, día en el que se conmemora la llegada de más de 380 inmigrantes a las tierras que actualmente se conocen como la colonia Tovar. Se activará la jornada a las 10 de la mañana a cargo de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo Municipal. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del lanzamiento de su última producción discográfica, Fabiola José, exponente de la nueva música tradicional, hará un recorrido por varios estados del país entre los meses de abril y mayo. Parece mentira, es el nombre que da título a este disco, que recoge temas de autores venezolanos y cubanos en el género del bolero, que en palabras de la misma intérprete, se encuentra más vivo que nunca. La gira, cuyo primer recital está programado para este sábado 11 de abril en el Teatro Luis Mariano Rivera, en Sucre, visitará además los estados Anzoátegui, Zulia, Mérida, Lara, Aragua y Caracas, donde se dará la gala de clausura el 2 de mayo en el Teatro Teresa Carreño. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Para mayor información sobre las fechas de la gira, pueden ingresar al siguiente portal web: www.fabiolajose.com. 12:11 minutos. Los hermanos Servando y Florentino Primera planean el lanzamiento de su nuevo disco, La Poesía, que constituye una combinación de la letra y poesía del bolero tradicional con sonidos nuevos para llegar a la audiencia contemporánea. El bolero es un sonido bastante olvidado que ha sido la base de todos los géneros, indicó Servando Primera en una entrevista, y manifestó el deseo que tiene el dúo de hacer cosas nuevas para dejar una huella musical en la música latinoamericana. El primer sencillo de este trabajo será lanzado en verano y llevará por título Mal de Amor, una versión en bachata junto a la dominicana Charlene Taulé. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El venezolano Gustavo Dudamel será el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles hasta la temporada 2021-2022. Así lo informó la organización para la que trabaja el artista latinoamericano desde el año 2009. El anuncio de su ampliación de contrato se realizó desde Tokio, capital japonesa, donde la orquesta realiza su primera gira asiática a través de un conjunto publicado en el portal web de la institución californiana. La presidenta de la Junta Directiva de la institución, Diane Paul, en dicho comunicado expresó que Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles tienen un gran tesoro como su dinámico liderazgo artístico. La Filarmónica Angelina, proyecto inspirado en el sistema del maestro José Antonio Abreu, le otorgó a Dudamel este viernes el título de director artístico de la orquesta, el cual ostentará hasta el año 2022. Internacionales. Maestros y estudiantes de 15 países participan en el 21º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, que se realizará en La Habana, Cuba, hasta el 11 de abril próximo, en homenaje al destacado bailarín, maestro, coreógrafo y director cubano, Fernando Alonso. Alonso nació en La Habana, fue uno de los bailarines fundadores del Ballet Nacional de Cuba y maestro por excelencia de la Escuela Cubana de Ballet. En este encuentro participan delegaciones de México, Colombia, Brasil, Venezuela, Francia, Panamá y Argentina, entre otros países, por lo que es considerado único de su tipo en el mundo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Bien, queridos usuarios, con esta última información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos nuestros puntos de contacto si quieren hacernos llegar cualquier información. Tenemos un portal web que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaaldia y @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. Tengan todos buenas tardes, buen provecho. Les decimos que en el control técnico estuvo el señor Luis Eloyo, en la redacción, edición y montaje, Sinomé González y Johnny Marquina. Será hasta la próxima. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje chica que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella

que lo ha perdido. Con tantos desengaños olvide su amargura y busque quien la quiera, pues él me pertenece hasta el día en que yo quiera. Olvide su amargura, señora, y busque quien la quiera, pues él me pertenece hasta el día en que yo quiera. Soy, no sé de qué, de ser la fuente donde él calmaba la sed. Culpable soy, lo dice usted, pero se olvida que también yo soy mujer. ¿Por qué me culpa ahora, después de tantos años? No ve que lo ha perdido, con tantos desengaños. Olvide su amargura, señora, y busque quien la quiera, pues él me pertenece hasta el día en que yo quiera. Olvide su amargura y busque quien la quiera, pues él me pertenece hasta el día en que yo quiera. En Alba Ciudad, las 12 y 24 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Definir. acaso vuelves algún día, no olvides que este negrito te espera. Chata. En Alba Ciudad, las 12 y 30 minutos. Y aquel que se canse, que se siente a descansar, que siga la fiesta, vamos todos a bailar. Y aquel que se canse, que se siente a descansar. Ciudad, las 12 y 33 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Suscríbete!